Desde el origen, el surrealismo se opuso con soberano desprecio a lo obsceno, lo escatológico, lo picante. Lo sustituyó por lo erótico velado, componente de la belleza convulsiva que tiene como símbolo el desnudo rayado de Man Ray que ilustraba el primer número de la Revolución Surrealista. Ese desnudo de mujer do, refiriéndose a la nota musical, de sombras, definió lo erótico velado como un juego de luces y sombras que revela al mismo tiempo la parte diurna y la nocturna de la vida carnal. André Breton ha dado como ejemplo la adorable engañifa que está en el Museo Crevon, esa mujer que finge escabullirse en la sombra para ajustarse a la liga. Pues así, la metáfora que deja adivinar sirve mejor al amor, a la poesía, que a la palabra que lo dice todo. Lo erótico velado es al mismo tiempo lo erótico desvelado, es decir, es el fulgor que retira el velo a la parte emocionante de la carne en un contexto donde no se espera. Lo erótico velado comporta una dosificación sutil de cosas desnudas, de cosas sugeridas y de cosas matadas. El poder excitante depende de lo que se oculta, de la manera en que se oculta y de la apertura hecha en la cubierta para volver perceptible lo escondido. La historia de la literatura erótica de Alessandrian. Sigamos disfrutando de estos clásicos del jazz. Thank you. Los maestros de lo erótico velado en la poesía surrealista son André Breton, Paul Éluard, Robert Desnos y René Char. Todos proceden con el método del cohete verbal. El cohete puede ser breve o largo, hasta el punto que tanto una simple frase como un pasaje entero constituyen un cohete. Tengamos en cuenta que el de este caso debe ser de erotismo puro para que el conjunto al que pertenece adquiera el carácter de erótico velado. André Breton ha lanzado tales cohetes en El pescado soluble, su obra, y también en los artículos, como cuando dijo bruscamente en el transcurso de su estudio sobre Mayakovsky: «Hay senos demasiado hermosos». Lo erótico surrealista, historia de la literatura erótica. Otro maestro de lo erótico velado en el surrealismo es Paul Éluard y lo supera a todos. Sus cohetes verbales de erotismo están frecuentemente agrupados en ramos de fuego de artificio. Toda su poesía desarrolló pensamientos voluptuosos expresados en estilo indirecto. Paul Éluard no solo se prohibió las palabras crudas, sino además los vocablos precisos de la actividad sexual. Sin embargo, la hace totalmente presente con fastuosa imaginería. La única indecencia que se permitió Éluard es un proverbio que, por otra parte, dejó inédito: masturbar a la musa. Pues bien, en el manuscrito de los 152 proverbios puestos al gusto actual del Museo de Saint-Denis se encuentran 120 de él, entre los cuales hay 51 que descartó de la recopilación publicada con Perret, como «Los ojos de la lujuria tienen goces secretos». El sentido de la dignidad poética le hacía eliminar hasta esa benévola alusión a su voyerismo. Yaceros, también un poco ilustrando la historia, los pasajes importantes de la literatura erótica. ¶¶ Continuando con los poetas surrealistas de lo erótico, Paul Éluard era un gran enamorado perverso que habría podido mejor que nadie, de haber querido, publicar escritos licenciosos clandestinos. Poseía una colección de tarjetas postales eróticas, practicaba una forma poco frecuente del ménage à trois, compartió la primera mujer Gala con su amigo Max Ernst, elogió las películas pornográficas que fue a ver en proyecciones clandestinas, le gustaban las orgías a las que asistía con Miron, y por otra parte, reprochándole ser un licencioso, fue como André Breton rompió con él en 1938. Es de admirar que Éluard haya sabido mantener siempre su poesía por encima de las impurezas que conocía también, para hacer una música amorosa tan divina que no vaciló en ver en él al Mozart de la poesía francesa. Él dijo con razón: mi imaginación amorosa siempre fue bastante constante y bastante alta como para que nada pueda intentar convencerme de que me he equivocado. Esto es El Abrazo Amoroso de Yeseros. En la obra de Paul Éluard hay miles de ejemplos de erótico velado, para citar, he aquí uno. Desnuda toda, desnuda, tus senos son más frágiles que el aroma de la hierba helada y soportan tus hombros. Desnuda toda, te levantas la túnica con la mayor simplicidad y cierra los ojos y es la caída de una sombra sobre un cuerpo, la caída de la entera sombra sobre las últimas llamas. Erotismo, aquí en Yeseros. Thank you. Continuando con Paul Éluard, una mujer se desnuda frente al amante, pero cuando baja los párpados es como si volviera a vestirse. Está desnuda y vestida a la vez, sin velos y secreta. Y aquí, por otra parte, un poema que solo tiene dos versos. Con una sola caricia te hago brillar en todo tu fulgor. Esta es la perfección de un haiku. No hay necesidad de saber más. Se adivina un momento de intimidad en el que una enamorada se extasía inmediatamente en los brazos de su amado. Y este otro dístico que habría dado envidia a Racine, dice: frágil, dolorosa y marcada en el hombro por los cinco dedos que la poseyeron. Poesía erótica surrealista hoy en este último capítulo de la historia de la literatura erótica. Thank you. En la descripción de las 32 posiciones amorosas, es André Breton el que dice: cuando el hombre y su amante están acostados de lado y se observan, es el parabrisas. Y Paul Éluard agrega: cuando el hombre está sentado en una silla y su amante le da frente sentada horcajada sobre él, es el jardín público. Bien, Breton describe las posiciones que llama la charca del diablo, la viña virgen, el silbato del tren, el pájaro lira, el fénix, la máquina de coser, la boya de salvamento, etc. Paul Éluard inventa la sedilla, la C, el oasis, la espiral, el rapto en barca, el abanico, el pendiente, el bautismo de las campanas, etc. Ninguna de esas posiciones es de imposible ejecución. Lo curioso reside en las analogías que sugieren. En ese libro, Paul Éluard lanzó uno de sus más bellos cohetes. Escuchemos. La lengua dibuja los labios, junta los ojos, yerge los senos, socava las axilas, abre la ventana. La boca atrae la carne con todas sus fuerzas, se hunde en un beso errante, reemplaza la boca que ha tomado, es la mezcla del día con la noche. Los brazos y los muslos del hombre están ligados a los brazos y los muslos de la mujer, el viento se mezcla con el humo, las manos toman la impronta de los deseos. Bellísimo, André Breton y Paul Éluard. Esto es Yaceros, la conquista erótica de la palabra. Thank you. having my share. I've got a man crazy for me. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer is one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. End it all and let him go to some better gal. But I'm only human, a coward at best. I'm more than certain he'd follow me west. I've got that man crazy for me, he's funny that way. Robert Desnos fue el primero en llevar al paroxismo lo erótico velado en el libro La libertad o el amor, cuya edición debió sufrir la amputación de una treintena de páginas con objeto de evitar las persecuciones del Tribunal del Sena. La versión integral no fue publicada hasta el 62 por Gallimard. Esa novela escrita en estado autohipnótico está dedicada a la revolución, al amor, a aquella que los encarna. Muestra el vagabundeo en París del corsario sollozo, a quien sigue una peatona, Louise Lam, a la que en principio quita las bragas, luego el vestido de seda negra y finalmente el abrigo de piel de leopardo. Louise Lam está desnuda en adelante, totalmente desnuda, en el Bois de Boulogne. Los coches huyen berreando, los faros iluminan ya un abedul y al muslo de Louise Lam, sin alcanzar no obstante el vellón sexual. Pues bien, el corsario sollozo se convierte en amante de Louise Lam. Dice, una habitación de hotel les da asilo. Era el lugar poético donde la jarra de agua adquiere la importancia de un arrecife al borde de una costa desgreñada. En una serie de episodios oníricos se verá al corsario sollozo que navega en smoking en su propio barco encontrándose con Juana de Arcoíris cuando asisten a una sesión del club de los bebedores de esperma y a una escena de amor nocturno en el pensionado de Human Bear Garden. Louise Lam morirá, pero resucitará en el Palacio de los Espejos y participará con su amante en una pesca de sirenas en el Mediterráneo. El objetivo de este libro es introducir lo maravilloso en el erotismo. Desnos declara, todavía creo en lo maravilloso en amor, creo en la realidad de los sueños, creo en las heroínas de la noche, en las queridas de la noche que penetran en los corazones y en las camas. Yaceros, mes de febrero dedicado a la historia de la literatura erótica. The best, so so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire, under stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Muchos surrealistas también cultivaron el erotismo manifiesto, es decir, la expresión directa, brutal de los hechos sexuales en ediciones clandestinas que inauguró Aragón en el 28, con el libro El coño de Irene, cuyo título provocador no permite sospechar el deslumbrante lirismo del texto. Un poeta de la calidad de Aragón, al que horroriza la chocarrería, no colocó la palabra coño en la portada del libro para rehabilitarla. La empleaba como una palabra sucia de la lengua francesa, que no obstante prefería la palabra culo con intenciones iconoclastas para romper con él las imágenes convencionales del amor. Pues bien, Aragón tenía un problema sexual que lo perturbaba y que admitió francamente a sus amigos en una velada del 31 de enero al 28. «Nunca tengo más que erecciones incompletas». A Bretón, que le preguntaba si encontraba eso lamentable, le respondía: como todos los sinsabores físicos, pero no más. No lo lamento más que el no poder levantar un piano con los brazos. Pues bien, la deficiencia, lejos de atenuar el sentimiento del amor físico, lo exaltó. No le hizo buscar las perversas complicaciones de los impotentes psíquicos. Casi siempre hago el amor de la manera más simple, dijo cuando se lo interrogó acerca de sus perversiones. La dificultad para desear y gozar está en el origen de las obras amorosas más bellas. Infunde ensueños de la carne en el espíritu e inspira análisis del placer sexual que no están al alcance de los sensuales pletóricos. Esto es Yaceros, historia de la literatura erótica. Thank you. era increíblemente parecida a una perla, el fulgor de una perla. Para alejar ese oriente intenté pensar en otras mujeres. Así dice este escritor del surrealismo, Aragón, y agrega: después de haber tenido un sueño donde seis mujeres desnudas daban vueltas alrededor suyo, haciendo una ronda obscena, decide ir al bordel y dice: una auténtica prisión si ella no hubiese tenido la linterna. Pues bien, aquí estamos ante lo erótico surrealista. Sobre la cama tuvo súbitamente el aspecto de un montón de macarrones. Su lengua no hubo siquiera alcanzado el miembro que sostenía enérgicamente cuando el chorro le soltó los ojos. Yo apenas sentí lo que estaba ocurriendo. Vamos, eso no valía más que un sueño. Los surrealistas franceses, aquí en este último capítulo, la historia de la literatura erótica, junto con el jazz clásico. Ya las cáfilas del éxtasis aparecían en las arenas lejanas. El espejismo sentado y del todo desnudo en el viento puro. Bello espejismo membrado como martillo mazo. Bello espejismo del hombre entrando en la urna. Y ahí los viajeros locos que frotan sus labios. Irene es como un arca sobre el mar. Dice así Aragón en su libro El coño de Irene. En los escritos de Aragón, el hombre se retira un momento, el narrador ve a distancia el sexo entreabierto de la mujer que lo maravilla, dice: oh coño delicioso de Irene, oh raja, raja húmeda y suave, querido abismo vertiginoso. En una alucinación provocada, imagina que abre los labios con dos pulgares acariciantes para contemplar el interior de la vagina. Y ahora, salud, palacio rosa, joyero pálido, alcoba algo desordenada por el goce serio del amor, vulva de la amplitud del instante que llega. Bien, así se comprende que Aragón tomará la palabra coño tal como sale de las bocas más innobles, como se reconoce un diamante del lodo, para limpiarlo y hacer valer su esplendor. Nos demuestra que esa palabra, convertida en expresión infame, en injuria de la chusma, no consigue envilecer la belleza de la vulva femenina, ese lugar de delicias y sombras, ese patio de ardor, la bella imagen del pesimismo en sus nacarados límites, dice Aragón. Yaceros, el encuentro con la caricia de la palabra erótica. Continuando con este libro inquietante, El coño de Irene, de Aragón, poeta surrealista, después de hacernos admirar lo más ínfimo y más íntimo también de Irene, describe la vida en la granja donde conduce con dureza a los hombres, el conflicto con la madre, su salvaje sensualidad. Asombroso retrato de una hija de la naturaleza, pintado con toques como este. Alrededor de ella flota un gran perfume de morena feliz, donde la idea del otro se disuelve. Pues bien, El Coño de Irene, cuyo título hace creer que se trata de un libro sucio, es una maravilla de poesía nostálgica. Se trata del erotismo del sueño, puesto que el narrador no se acuesta con Irene, puede llegar a esta conclusión. Soy un animal de las alturas y afirmar que su deseo encuentra donde comer, allí donde la desnudez de la roca repugna al pie tímido, donde el vegetal amedrentado ya no desarrolla la seducción de su simiente. Un recorrido por estos libros que hacen parte de la poética surrealista, Yaceros, las diferentes formas de entender lo erótico. Aragón ofreció un ejemplar de lujo de El Coño de Irene a una bella puritana norteamericana, Nancy Cunard. Se dijo que ella fue su querida, pero las cosas fueron más bien al revés. Pero escuchemos lo que él dice en el libro. Viajamos de cielo en cielo por encima del mundo. Tú querías mostrarme un poco en todas partes tus amantes. Háblame al menos, mujer, cierra esos ojos locos que yo haga mi trabajo de hombre y no vea en ellos su terrible espejo. Escucha la tormenta gruñir en mí, escucha subir la noche en mí, reténme por el cuello como un perro, sofoca entre tus brazos mi grito negro, no te muevas, no te muevas más, es asunto mío, y también el golpearte con mi vientre, escucha en mí, el corazón desmiente. Están los que empinan, están los que no empinan, generalmente me clasifico en la segunda categoría. Como iba de coño en coño, se volvió terriblemente triste, como iba de coño en coño, terriblemente triste. Así escribió Aragón en torno a sus libros, en este caso, El Viajero. Esto es Yaceros, la palabra erótica y lo mejor del jazz clásico. Sentía contra mí la suave presión de las nalgas a través de una tela muy delgada y resbalosa, cuyos pliegues ocasionales me interesaban. Con las rodillas mantenía un contacto estrecho. Las flexionaba un poco para que la polla contenida por el pantalón encontrase, mientras se agrandaba todavía, un lecho entre las nalgas contraídas por el miedo, un lecho vertical en el cual las sacudidas del tren bastaran para meneármela. Así escribe Aragón en La defensa de lo infinito. Thank you. que sus pupilas se dilataban bruscamente y se fijaban en mí como si bajo el asiento se hubiese abierto un abismo. Los ojos acababan de atrapar en el rostro de la mujer que yo apretaba el primer espasmo del placer. También él gozó. En la estación siguiente, el movimiento de pasajeros que descendía condujo afuera a la compañera anónima. Me quedé solo, sin conocer la verdad de esa historia sin intriga, donde todo para mí es dramático como la fuga inquietante del verano.